Hola, les habla Diego Rodríguez. No te muevas de esta radio porque después de los comerciales conocerás un poquito más de Garras de Amor.